Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Estamos con Sandra Fraga, una de las organizadoras de las cuartas jornadas de educación inicial, que tuvieron como nombre Temprana Infancia, Pluralidad de Voces y Miradas, y se realizó del 22 al 24 de marzo en nuestra facultad. Y la verdad que fue una movida impresionante, porque hasta feria hubo en los corredores, con todo tipo de juguetes y cosas, y libros, y bueno, y un montón de gente circulando, así que bueno, lo llamamos para que nos contaran un poco cómo estuvieron estas jornadas, si cumplieron con las expectativas que ustedes tenían previas. Así que bueno, bienvenida, Sandra. Bueno, muchas gracias. Sí, las jornadas se han hecho una costumbre en lo que es el equipo del Servicio de Educación Inicial, ahora en el programa de Primera Infancia y Educación Inicial del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano. Son ya una tradición instalada y la gente pregunta, ¿no?, cuándo son las jornadas. Las hacemos bianualmente. Y como siempre nos sorprende el auditorio, el público, ¿no? Siempre en la organización es una organización compleja y tratamos siempre de invitar gente que comúnmente no es fácil el acceso, ¿no? A la medida de nuestras posibilidades también, ¿no? Este año fue el segundo encuentro internacional y vinieron destacados autores de diferentes países, como por ejemplo de España, vino Isabel Guibur. De Argentina estuvimos con Enrique Saforcada, que siempre está en nuestra facultad, ¿no? Y de Brasil nos acompañó Vital Didonet, que fue muy rico su aporte, ¿no? Pensando a las políticas de infancia, ¿no? Y en especial nosotros este año nuestro foco fue la primera infancia, ¿no? O sea, de los 0 a los 3 años, como el eje de las jornadas, que siempre lo vinculamos más a lo que era la educación inicial, ¿no? Pero este año cambiamos un poco el eje de la jornada, lo cual también hizo que el auditorio fuera otro. O sea, siempre contamos con el apoyo de los maestros, de las autoridades de educación pública, y este año tuvimos un auditorio diferente, muy participativo, y vimos claramente que era gente más joven, con ganas de participar. Había muchos educadores de Plan CAIR, de otros centros de primera infancia, que realmente nutrieron las jornadas con un intercambio muy rico, ¿no? O sea, eso fue algo que destacamos también, ¿no? El intercambio que tuvimos, ¿no? Y es el motor de la jornada, siempre es eso, el ente de intercambio, el encuentro con otros, el diálogo, el generar nuevos proyectos a partir de las jornadas, ¿no? Es lo que nos motiva siempre a hacerlas, ¿no? Qué bueno. Además, no sé si tienen más o menos cuánta gente participó, pero alrededor de 400 personas. Yo no tengo la cifra exacta, debe estar, pero yo claro, la desconozco. Pero alrededor de 400 personas. Ah, porque realmente el movimiento, y además, bueno, antes de empezar a hablar, yo hablaba un poco del afiche, que creo que fue uno de los boom del inicio de año, ¿no? O sea, como que le imprimió también como esa alegría que supongo que tienen que tener también los que trabajan con primera infancia para poder intervenir, sí, ¿no? Creo que el afiche tenía que ver con la pluralidad, ¿no? La pluralidad de voces y la pluralidad de miradas, era lo que tratábamos de reflejar con el afiche. No solo por la gama de colores que se usó, que no fueron muchos, fueron los colores básicos, pero sí entendíamos que, bueno, que tenía que ver con eso, con los diferentes colores con los que transitamos en el trabajo con la primera infancia y la educación inicial, ¿no? Que en realidad, bueno, no, no, es un como un caleidoscopio, ¿no? Que, bueno, estos colores básicos son los que nos permitían como empezar a encontrarnos para configurar otras cosas, ¿no? Y un poco, bueno, los macaquitos que se usaron también atendía a eso, ¿no? Bueno, a los desafíos que tenemos en el trabajo que hacemos todos, en realidad, ¿no? Cada uno de su rol, pero bueno, en realidad es eso, ¿no? De trabajar por y para la primera infancia, lo que tratábamos de mostrar con el afiche. Muy bueno. Y ahora, bueno, entonces el próximo congreso, en esto que decías que les preguntan todo el tiempo, es en el 2014. Y me imagino que están descansando y después se van a poner a preparar. Sí, generalmente estamos un año de descanso y te lleva un año la preparación de las jornadas, ¿no? Y, o sea, es un descanso intermitente, porque realmente, o sea, ya vamos viendo qué líneas son las que vamos a desarrollar en las próximas jornadas, a quiénes podemos convocar para esas jornadas, y siempre tratamos de que, bueno, de variar las personas convocadas, ¿no? O sea, que no, si este año trajimos a Didonet, el año que viene seguramente no lo traigamos a otra persona, o sea, nunca. Tratamos de no repetir, aunque tenemos ciertos padrinos de las jornadas que están siempre presentes en algún espacio, ¿no? Por ejemplo, Georgie siempre nos acompaña en las jornadas, es un representante que está siempre, ¿no? Pero siempre tratamos de que circulen varios expositores de la primera infancia por este ámbito, en realidad, ¿no? Y que no sea solo en la facultad, de psicología de la Universidad de la República, sino que vengan de otros lugares también, ¿no? De UNICEF, de OMEP, que es la Organización Mundial de Educación Preescolar, ha venido gente también de la Universidad Católica, en otras instancias, bueno, de Ministerio de Educación y Cultura, de primaria. Siempre tratamos de dialogar con otros, ¿no? Del Centro CAIF también. ¿Y cómo han visto en términos, digamos, generales la situación de la primera infancia en Uruguay? Para el que no sabe, digamos, o el que se quiere empezar a enterar y dice, bueno, ¿qué está pasando en Uruguay con este tema? Bueno, Uruguay, o sea, es una línea prioritaria la primera infancia, lo ha dicho muchas veces el presidente, ¿no? ¿Qué pasa con la infancia en Uruguay, la situación de vulnerabilidad en la que está gran parte a veces de la infancia de nuestro país? Sabemos que las zonas más deprivadas son las zonas en las que hay más niños también, ¿no? Y en qué condiciones están. Y para eso se ha desarrollado, o sea, dentro de lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, políticas que tendientes a, bueno, a justamente a potenciar el desarrollo integral del niño y de la niña en nuestro país, ¿no? Amparados en lo que es la perspectiva de los derechos de infancia, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, si bien siempre se dice Uruguay tiene una población envejecida, también tenemos una población de niños en la que hay diferentes matices y diferentes colores, pero que nosotros sentimos de que, bueno, de que hay políticas que ayudan un poco a revertir esas situaciones más vulnerables con las que a veces trabajamos desde la universidad, ¿no? Entonces sentimos que, bueno, que en realidad en estos encuentros que podemos generar humildemente con los pocos recursos que tenemos, podemos problematizar la infancia que tenemos en nuestro país hoy, ¿no? Y eso creo que es lo bueno, ¿no? El encontrarse con otros y el poder compartir estas cosas, ¿no? Muy bien. Así que bueno, esperaremos las próximas jornadas. Y en el camino, bueno, los que se pueden comunicar, les pueden mandar un mail. Los que se Sí, quieran comunicar, les pueden mandar un mail al instituto. al Instituto Inst de Educación, @cico.edu.uy, y ahí enseguida se contactan con nosotros. También tenemos el mail de las jornadas, el mail del servicio, digamos, ¿no? Que es un mail de contacto permanente, que ese de mail también nos pueden contactar. Bueno, parece que se los voy a tener que dejar para la próxima. Sí, porque está del Está otro difícil lado, ¿no? de conseguirlo en el tríptico este. Pero digo, siempre estamos afín Ahí. al encuentro, ¿no? Que es el mail de contacto directo sería jornadas.ed.inicial@psico.edu.uy. Es un mail de contacto permanente con el Servicio de Educación Inicial para cualquier cosa que necesiten en realidad. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, a ustedes.